En un bosque muy lejos de aquí, vivía una alegre y bonita niña a la que todos querían mucho. Para su cumpleaños, su mamá le preparó una gran fiesta. La niña jugó con sus amigos, bailó, sopló las velitas, comió tarta y caramelos y, como era buena, recibió un montón de regalos. Pero su abuela tenía una sorpresa. Le regaló una capa roja de la que la niña jamás se separó. Y desde entonces, todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su mamá le llamó y le encargó un mandado. Caperucita, mañana quiero que vayas a visitar a la abuela porque está enferma. Llévale esta cesta con frutas, pasteles y una botella de vino dulce. A la mañana siguiente, Caperucita se levantó muy temprano. Se puso su capa y se despidió de su mamá. Hija, ten mucho cuidado. Sé que por el bosque el camino se hace mucho más corto, pero es peligroso. No cruces el bosque ni hables con desconocidos. Pero Caperucita no hizo caso a su mamá. Y como creía que no había peligros, decidió cruzar el bosque para llegar más temprano. Siguió feliz por el camino, cantando y saludando a todos los animalitos que cruzaban su camino. Pero lo que ella no sabía es que escondido detrás de los árboles se encontraba el lobo que la seguía y observaba. ¡Hola, Caperucita! ¡Hola, señor lobo! ¿A dónde vas así, tan guapa y con tanta prisa? Voy a visitar a mi abuela que está enferma. Le llevo frutas, pasteles y una botella de vino dulce. ¿Y dónde vive tu abuelita? Vive del otro lado del bosque. Y ahora tengo que irme, si no llegaré tarde. ¡Adiós, señor lobo! El lobo salió disparado. Corrió todo lo que pudo hasta llegar a la casa de la abuela. ¿Quién es? ¡Soy yo, Caperucita! La abuela no tuvo tiempo de reaccionar. El lobo entró y se la tragó de un solo bocado. Se puso el gorrito de dormir de la abuela y se metió en la cama para esperar a Caperucita. Caperucita, después de recoger algunas flores del campo para la abuela, finalmente llegó a la casa. Pasa, querida, pasa. ¿Abuelita? ¿Abuelita, eres tú? La abuela estaba en la cama esperando a su nieta, pero Caperucita la notaba muy distinta. ¿Caperucita, hijita? ¡Claro que soy yo! Oh, pero, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, pequeña. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelita, ¿qué nariz más grande tienes? Es para olerte mejor. Oh, pero abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y el lobo saltando sobre Caperucita se la comió también de un bocado. Con la tripa totalmente llena, acabó durmiéndose en la cama de la abuela. Caperucita y su abuelita empezaron a dar gritos de auxilio desde dentro de la barriga del lobo. Los gritos fueron oídos por un leñador que pasaba por allí y se acercó para ver lo que pasaba. Cuando entró en la casa y vio todo lo que había sucedido, abrió la barriga del lobo salvando la vida de Caperucita y de la abuela. Después llenó de piedras la barriga del lobo y la coció. Cuando el lobo se despertó, sentía mucha sed y se fue a un pozo a beber agua. Pero al agacharse, La tripa le pesó y el lobo acabó cayendo dentro del pozo del que jamás consiguió salir. Y así, todos pudieron vivir libres de preocupaciones en el bosque. Y Caperucita prometió a su mamá que jamás volvería a desobedecerla.